vuelvas a mí. Yo te extrañé mucho a ti, lo mismo me decías tú. Pero cuando el tiempo pasa, las cosas me dicen que ya no es así. Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Yo te quise mucho a ti, nunca te olvidaré, porque te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Muchachita dueña de mi corazón. Pollerita verde, blusa colorada, por el caminito cantando ella va. Pollerita verde, blusa colorada, por el caminito cantando ella va. Y al llegar al río, tirada en la arena, acaricia el sol, acaricia el viento a su piel. Llegar al río, tirada en la arena, acaricia el sol, acaricia el viento a su piel morena. Para cantar, como olvidar viejos amigos. nostalgia me hace sangrar. Pago querido, cuánto te adoro, porque estoy lejos, yo más te añoro, soñando un día con la alegría de poder volver. El tiempo pasa y cada fin de año que estoy tan lejos de mi Santiago, igual que un niño sin pan y abrigo, yo sé llorar. Estrellas brillan tus ojos linda, es tan grande mi cariño besito de sabio, suelta ese beso rojo.